Hijitos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora desquiciante. Escalofriante. Apantallante. Apabullante. La hora sí hay, sí tenemos. Ya vas que chutas. ¿Qué esperamos? Nada. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio V. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Luego del inmenso éxito del disco de Joshua Tree, el grupo irlandés U2 ideó el proyecto Rattle and Home, en el que buscaban rendir tributo a bandas e intérpretes legendarios de la historia del rock and roll e incorporar a su sonido elementos de música estadounidense como el folk, el gospel y el blues. El proyecto incluía un disco, el sexto de la trayectoria del grupo, que incluye material inédito, covers y versiones en vivo, producido por Jimmy Iovine, y un documental que incluía fragmentos de conciertos dirigido por Phil Juno. Ambos materiales fueron puestos en el mercado en octubre de 1988. Las sesiones de grabación para el material inédito se llevaron a cabo en los legendarios Sun Studios de Memphis, con colaboraciones de artistas como Bob Dylan, B.B. King y el coro de gospel Harlem's New Voices of Freedom. Aunque el disco vendió alrededor de 14 millones de copias en todo el mundo, la crítica no fue benévola con él y a esa reacción se le atribuye el drástico cambio en la dirección musical de la banda en los años 90. Del disco Rattle and Home de 1988, U2 con B.B. King. When Love Comes to Town. Used to make love on the red sunsets. Was making Rock and Roll en Radio V. Formado en septiembre de 1991, el grupo Rage Against the Machine se presentó por primera vez en público en una tocada universitaria en octubre. En diciembre, grabó un demo de 12 canciones que fue distribuido en cassettes principalmente en campus universitarios del sur de California, vendiendo alrededor de 5.000 copias. A principios de 1992, la disquera Epic le ofreció un contrato a la banda y entre abril y mayo, el grupo grabó 3 canciones nuevas y regrabó 7 de las incluidas en su demo en los Sound City Studios de Los Ángeles. Y el 3 de noviembre de ese mismo año, el disco Rage Against the Machine fue puesto en el mercado. Con un revolucionario sonido que mezclaba el rap y el metal e incluía el innovador sonido de la guitarra de Tom Morello y sus incendiarias letras, Rage Against the Machine fue incluido por la revista Rolling Stone en el número 365 de su lista de los 500 más grandiosos discos de la historia y en el número 24 de su lista de los 100 mejores discos de la historia del heavy metal. Del disco Rage Against the Machine de 1992, Rage Against the Machine, Bullet in the Head. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Have You Ever Seen the Rain es quizá la canción más conocida de Creedence Clearwater Revival. Puesta en el mercado como sencillo junto con Hey Tonight en marzo de 1971, alcanzó el número 8 de la lista de Billboard y el número 36 en el Reino Unido. Como todo clásico de la música, el sentido de su letra ha sido objeto de debate durante años. Algunos críticos aseguran que se trata de una metáfora de la guerra de Vietnam, de la que el grupo había sido muy crítico. Mark Deming aseguró que se trataba del idealismo sesentero y su desaparición a principios de los años 70. En una entrevista, el propio John Fogerty aseguró que la canción se trataba de las tensiones que se vivían al interior del grupo. Nuestras canciones estaban en el número uno. Éramos jóvenes, ricos y famosos, y sin embargo, estábamos deprimidos e infelices. De ahí nació la línea, ¿has visto llover en un día soleado? Los conflictos internos ocasionaron que Tom Fogerty abandonara el grupo apenas terminadas las grabaciones del disco Pendulum, y Creedence Clearwater Revival se desintegraría luego de la grabación del disco Mardi Gras en 1970. Del disco Pendulum de 1970, Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En Radio V. Compuesto por el guitarrista Jesse Hughes y por el baterista Josh Homme, célebre por ser fundador del grupo Queens of the Stone Age, el disco Dead by Sexy es el segundo de Eagles of Death Metal, puesto en el mercado en abril de 2006. Como su predecesor, Dead by Sexy fue bien recibido por la crítica en términos generales. En su reseña, la revista Rolling Stone aseguró que el disco tenía una propulsión sexy que podría iluminar un bar o un club de desnudistas. Pero el periódico inglés The Guardian escribió que Eagles of Death Metal sonaban como si el grupo Electric Six tomara agua mineral en lugar de vodka. Y Girls of Death Metal se volvería noticia mundial el 13 de noviembre de 2015, cuando un grupo de terroristas irrumpiera en un concierto suyo en el Teatro Bataclan de París y matara alrededor de 90 asistentes, incluido un miembro del staff del grupo. A Hughes se le negaría el ingreso al recinto en el aniversario de la tragedia por asegurar en una entrevista que los miembros de seguridad del Bataclan estaban coludidos con los terroristas. Del disco Dead by Sexy de 2006, Eagles of Death Metal, Solid Gold. We'll be right back. ¡Gran baile de feria! ¡En honor al santo patrón! ¡Se presenta! Con todo su romanticismo y fuerza en el escenario. Llega desde Mazatlán, Sinaloa. Estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer. Porque tú lo pediste, llega el terror de la costa. Tocando todos sus éxitos. ¿Estás preparado para un evento más allá de lo espectacular? El amor, el ritmo, el espectáculo llega. Rock and Roll en Radio B. Rock and Roll en Radio B. Formado en 1997 en Morris Plains, New Jersey, The Dillinger Escape Plan se convirtió en uno de los grupos más relevantes del hardcore y el metalcore estadounidense durante la primera década del siglo XXI y tras su disolución en 2016, hoy es considerado un grupo de culto. El 14 de mayo de 2013 la banda puso en el mercado su quinto disco de estudio, One of Us is the Killer, a través de las disqueras Party Smasher y Sumerian Records. El crítico Gregory Heaney de Allmusic aseguró en su reseña que la banda había cambiado su aproximación a la hora de componer música. Ahora buscan llegar a las entrañas de la gente, no solo a su cabeza. Esto hace a su música más accesible sin necesidad de disminuir el impacto de su sonido brutal. Puede parecer que están suavizando algunos elementos, pero en realidad están usando una arma completamente diferente. Luego de anunciar su disolución en 2017, The Dillinger Escape Plan organizó una serie de conciertos finales en Nueva York en la que participaron todos sus exmiembros e invitados como el cantante de Faith No More, Mike Patton. Del disco One of Us is the Killer de 2013, The Dillinger Escape Plan, Paranoia Shield. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En junio de 1997, un mes antes del lanzamiento de su disco debut $3 Bill You All, el grupo Limp Bizkit puso en el mercado el sencillo Counterfeit, canción que fue concebida como una crítica a varios grupos de su natal Jacksonville, Florida, que surgieron en la misma época y que según Limp Bizkit copiaban su estilo. De acuerdo con el guitarrista Wes Borland, varias bandas vieron lo que nosotros hacíamos y dijeron: pongámonos ropa de hip hop y toquemos heavy metal con rap. Fueron 5 o 6 bandas que nos imitaron. Era ridículo. La canción fue objeto de controversia luego de que se documentara que la disquera Interscope le había pagado a una estación de radio de Portland, Oregon, para programarla 15 veces en un solo día y reportarla como pauta comercial. Counterfeit es una muestra de la habilidad y el desarrollo técnico del guitarrista Wes Borland, que grabó la canción sin usar picks de guitarra y tocando al mismo tiempo notas melódicas con una mano y progresiones de acordes con la otra. Del disco $3 Bill You All de 1997, Limp Bizkit, Counterfeit. Now you're stepping, starting to change. You wanna rearrange your lifestyle, live like a wild child with the Baba. Rock and Roll en Radio V. Cuando su sencillo Another One Bites the Dust alcanzó el número uno en Estados Unidos, el grupo Queen decidió hacer un disco con influencias de música disco, funk y pop, y el resultado fue Hot Space, puesto en el mercado en mayo de 1982. Hot Space es a la fecha quizá el disco menos popular del grupo inglés, ya que sus fanáticos no compartieron el espíritu experimental de la banda. Su sencillo más exitoso fue Body Language, que alcanzó apenas el número 11 de la lista de Billboard, y el disco vendió alrededor de 3.5 millones de copias, cifra inaceptables para los estándares de Queen. El primer track del disco es la canción Stay in Power, compuesta por Freddie Mercury. Se trata de la única canción del grupo con sección de metales y en la que Mercury toca el bajo. John Deacon, bajista de la banda, tocó una segunda guitarra, mientras que el baterista Roger Taylor fue el responsable de la programación de una caja de ritmos. Anthony Micchio, de la revista Stylus, escribió en su reseña que la canción era un track electrodisco con trompetas frenéticas. Del disco Hot Space de 1982, Queen, Stay in Power. Yourself in the mood, got to give a little bit of attitude. Rock and Roll en Radio V. En 2006, mientras el guitarrista Steven Wilson se encontraba en Tel Aviv grabando el segundo disco de su proyecto Blackfield, empezó a escribir canciones que integrarían el noveno disco del grupo de rock progresivo Porcupine Tree. Tras finalizar su trabajo en Israel, Wilson regresó a Londres y entre octubre y diciembre de 2006, Porcupine Tree grabó el disco Fear of a Blank Planet, cuyo título es una referencia al disco de 1990 Fear of a Black Planet del grupo de hip hop Public Enemy. Mientras el grupo se encontraba en el estudio, Wilson leyó una entrevista en la que el guitarrista de Rush, Alex Lifeson, aseguró ser fan de Porcupine Tree. De inmediato, Wilson se puso en contacto con el legendario guitarrista para invitarlo a colaborar en el disco y Lifeson grabó un solo de guitarra para la canción Anesthetize. Las letras de las canciones de Fear of a Blank Planet hablan del trastorno bipolar, el trastorno por déficit de atención, la alienación social causada por la tecnología y la sobrecarga de información ocasionada por los medios de comunicación. Del disco Fear of a Blank Planet de 2007, Porcupine Tree, Fear of a Blank Planet. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.